1968, Utah, Estados Unidos. El protagonista de esta historia es William Meister, un arqueólogo que recorría a menudo los recovecos de este estado norteamericano en busca de trilobites. Lo hacía en terrenos de pizarra en los cuales se encontraba a menudo muestras de este prehistórico fósil. En todas las ocasiones, las huellas de los trilobites aparecían incrustadas en piedras. En términos geológicos, averiguar la edad de formación de esa piedra sirve para determinar la antigüedad del animal cuyo rastro ha quedado ahí impreso. En aquella ocasión, los terrenos en los que andaba buscando el objeto de su colección databa de los tiempos del Cámbrico, es decir, de hace unos 500 millones de años. El problema es que al sacar a la luz una de aquellas losas de terraza, apareció algo que ni por asomo podía pertenecer a esa época. Lo que encontró parecía una huella humana, una huella de pisada humana. En el informe, el mismo arqueólogo efectuó, puede leerse el relato de su hallazgo. Meister explica que nada más verlo quedó fascinado, fascinado y sin palabras. Era una pisada humana que alguien que iba con calzado dejó grabada ahí mismo. Así la describió. La marca del talón estaba incrustada en la piedra 3 milímetros más que el resto de la huella. La pisada parecía pertenecer al pie diestro, porque el calzado estaba más desgastado del lado derecho del tacón, como suele ocurrir con cualquier zapato. La investigación comenzó en ese mismo instante. Extrajo la piedra, la condujo a su laboratorio, la fotografió desde decenas de perspectivas y comenzó a estudiar la huella. Lo hizo micra por micra, con microscopio, analizando todo aquello a lo que podía acceder con sus equipos técnicos. Incluso descubrió que en las marcas había algo parecido a una huella de cosido. Estudió también la piedra, la dató y averiguó que efectivamente la geología indicaba que tenía 500 millones de años de antigüedad. Esa tenía que ser la datación. El problema estribaba en que los primeros bípedos hicieron acto de aparición en el mundo allá hace unos 6 o 7 millones de años. Lógicamente, Meister fue el primero en deducirlo. Cuando aquella huella humana quedó impresa, no existía ni un solo hombre en la faz del planeta. En su trabajo final expuso que la huella pertenecía a un bípedo tal cual somos nosotros. Eso acercaba todavía más la datación, puesto que solo hasta hace 2 o 3 millones de años no caminábamos como lo hacemos ahora. Pero además, la impronta era propia de algún tipo de calzado, algo que los humanos y prehumanos no comenzamos a utilizar hasta hace unos pocos cientos de miles de años. En su expediente, el arqueólogo no se atrevió a exponer otra cosa más que esta. Si la datación de la piedra es correcta, un hombre pisó aquella piedra hace unos 500 millones de años, cuando la evolución de los seres vivos solo había dado lugar a pequeñas formas de peces, insectos y anfibios. Por definición, aquella huella pasó a quedar englobada en los llamados objetos fuera de su tiempo, es decir, era un oopart. Para poder encuadrar el objeto dentro de cualquier planteamiento científico aceptable, era necesario admitir hipótesis fuera de lo normal. Es por ello que Meister acudió a otros expertos para completar el expediente del caso. Así, meses después del hallazgo, llegaron a Utah dos reconocidos científicos. Por un lado, el geólogo Maurice Carlisle, y por otro, el arqueólogo Clarice Combs, de la Universidad de Maryland. El objetivo de ambos era confirmar, refutar o rebatir el descubrimiento de Meister. Inspeccionaron el lugar, analizaron la piedra, la estudiaron, examinaron todos sus detalles y finalmente también elaboraron su informe al respecto. En él concluyen lo siguiente. El pie ejecutor de la pisada se posó sobre esa superficie cuando aún no existían seres humanos. Los estudiosos no hallaron una explicación convincente. Para los críticos, aquello no es sino un capricho de la erosión, una anomalía de la naturaleza. Sin embargo, no hay forma de explicarla.